Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. En medio de la pandemia hablamos con la histórica artista chilena Cecilia Vicuña. El motivo, su primera retrospectiva en España titulada Ver oír el fracaso iluminado, que se podrá ver en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles hasta el 22 de julio. ¿Qué es un fracaso iluminado? Yo creo que nosotros somos un fracaso, ¿no? Un fracaso como especie, porque estamos destruyendo no solamente todas las culturas y biodiversidades y todas las formas de belleza y de posibilidad de transformación, las estamos liquidando una a una, ¿no? Entonces, la idea de que siempre se ha dicho que nuestra especie es la especie que ha tenido más éxito porque ha invadido todo el planeta. Pero ese éxito, esa invasión, es a la misma vez nuestro fracaso, porque va a causar nuestra extinción si seguimos por este camino. Entonces, decir que ese fracaso es iluminado es como una ironía. Es como decir, podríamos iluminar nuestro fracaso para salir de esta muerte que estamos creando, de este sufrimiento que estamos causando a miles y miles, a millones de personas. Y ni qué decir a todos los animales que se están extinguiendo. Las palabrarmas que usted inventó hace medio siglo son palabras reescritas que resignifican el mundo, que están abiertas a la imaginación y a la transformación, y están descritas como paradojas sin resolver entre el arte y la política revolucionaria. ¿Puedes hablar un poco más de esto ahora, 2021, pandemia? Bueno, sí, hay dos cosas, o sea, el poder de las palabras como instrumentos de iluminación y ocultación, revelación y ocultación, es infinito. Y yo creo que lo que estamos viviendo nosotros ahora como especie es el resultado de 50, en realidad son más, son 60 años de ocultación de la verdad. De la verdad de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción de las culturas, de las lenguas, de los conocimientos, de los saberes que nos han convertido en seres humanos a lo largo de múltiples generaciones, ¿verdad? Yo soy una niña de los 60, entonces en los 60 ya se sabía que la vida en el planeta corría peligro, la vida humana en particular corría peligro por esta destrucción. Entonces, ese momento así de gran despertar colectivo que fue los 60 fue apagado por la violencia de los golpes militares, y los golpes militares, como fue el golpe militar en Chile, se instituyeron mediante una mentira. Y entonces ese poder destructor de la mentira dio origen a las palabrarmas como necesidad de volver a qué es lo que las palabras realmente quieren decir. Entonces ese meollo, esa necesidad de escoger entre la verdad del dar ver y la mentira que destruye la mente, es lo que está pasando en términos humanos en este momento, en términos políticos. Si tú te fijas, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, donde la mitad de la población cree mentiras, cree que esas mentiras son su realidad. Y así piensa en Brasil. Es decir, ese discurso de una falsía que sustituye a la verdad se está apoderando de una buena parte del planeta. Entonces eso sería, pienso yo, la pandemia, por ejemplo, es un resultado de ocultar el efecto que tiene destruir la vida silvestre. Mientras siga la deforestación, van a seguir habiendo cada vez más enfermedades más violentas. Entonces la pandemia está como señalando, aquí es en este dolor, en esta muerte, donde tenemos que trabajar. Sí, como las palabras que aquí en Brasil llevan mucho tiempo transmitiendo personas como Ailton Krenak o como David Copenhague Yanomami, ¿no? Con su libro La caída del cielo. Recordando su video performance en Bogotá de 1980, quería preguntarte, ¿qué es para usted la poesía? La poesía es lo que nosotros no sabemos, pero sentimos que está ahí, que es. La poesía es la búsqueda de ese sentido que nos anima. Cuando decir es pensar y hacer al mismo tiempo, hacer visible lo invisible, como dice la artista catalana Fina Miralles, los trabajos suyos atraviesan la noción de tejido y justamente dinamitan estas falsas dicotomías, mentiras, entre las diferencias entre vida y arte, cultura, naturaleza, ¿no? Las prácticas del arte de acción fluctúan, desde mi punto de vista, entre la potencia colectiva transformadora y al mismo tiempo un nuevo y peligroso individualismo. Siento que hoy palabras como colaborativo, comunitario, están siendo utilizadas por artistas e instituciones que, lejos de transformar las estructuras de dominación, las perpetúan. ¿Qué piensa usted? Sí, pienso que, por ejemplo, yo hice una palabrarma con respecto de la palabra invisible hace mucho tiempo, a comienzos de los 90, y que le dio título a esa muestra extraordinaria que se llamaba Inside the Visible. Ese título es en realidad mi poema, porque lo invisible está adentro de lo visible y viceversa, ¿te fijas? Entonces es el lente, es la perspectiva, es el deseo de ver lo que hace posible el ver. Entonces, precisamente lo que tú dices es muy verdadero, que es decir, es posible decir comunidad sin significar que es la común unidad, ¿te fijas? Es decir, utilizando las palabras para ocultar su verdadero sentido. Entonces, todo este movimiento que existe en el mundo del arte ahora, hacia lo colectivo, hacia una realidad comunal, implica el conocimiento, la conciencia de que eso es lo más perseguido. Lo más peligroso es precisamente pensar juntos, ser juntos. Y fíjate, por ejemplo, suponte el movimiento del estallido social en Chile. ¿A qué atinó? ¿Qué buscó? Buscó transformar la constitución, es decir, el ser con. Yo digo que es conocer es ser con. Fija, entonces, constitución es lo que se instituye con el con. Todos nosotros juntos. Entonces, ahí está, para el sistema, el peligro es la visión. Y eso es lo que el arte colectivo trae, porque el arte colectivo es una experiencia, no es una idea, es algo que se queda en el alma, en el espíritu, la memoria de todos los que participan y de todos los que lo experimentan. Y eso es lo que el arte ha transmitido a lo largo de la historia de la humanidad, que son casi 3 millones de años de evolución humana. Entonces, eso, el individualismo que hoy domina, es como una fuerza débil, en el sentido de que si esas mismas personas que son individualistas experimentan lo que es la fuerza del colectivo, del estar, del ser junto, pueden cambiar de opinión, pueden cambiar de idea en un instante. Usted nació en Chile en 1948, se exilió con la dictadura de Pinochet en los 70 en Londres y en Bogotá y después en Nueva York desde los 80. Me gustaría que compartiera con nosotros un poco cómo fue la experiencia de aquella tribu no y de la escritura del no manifiesto. Y si, igual que la Red de Artistas para la Democracia que fundan en Londres en el 74, todas esas experiencias colectivas, esas vivencias, están dejando algunos legados. Sí, yo creo que en los 60, yo creo que hubo como un gigantesco florecimiento cultural a partir del cuestionamiento de los valores individualistas de la cultura occidental. Entonces, eso era una marea humana. Y bueno, fue la marea humana que eligió de presidente a un socialista democrático como Salvador Allende. ¿Te fijas? Entonces, yo fui parte de ese movimiento. Y por eso yo escribí el No Manifiesto de la Tribu, ¿no? En la soledad de mi cuarto, siendo una joven adolescente. Yo tenía, imagínate, eso fue el año 67, yo tenía 18, 19 años en ese momento. Y después de que escribí el No Manifiesto, pensé, pero este manifiesto no puede vivir sin una tribu. Entonces inventé la tribu, ¿no? Después de haber escrito manifiesto, ¿te fijas? Entonces es como una relación muy hermosa en que la poesía, es decir, la aparición de la imagen, genera un cambio que se vuelve un cambio comunal, ¿ves? Porque entonces yo tenía un grupo de amigos y les dije, bueno, ahora nosotros somos la tribu, ¿no? Ah, bueno, y no le dieron ninguna importancia. Y ese no darle importancia fue como constitutivo de la fuerza y la belleza de lo que fuimos, porque pasamos a ser eso, ¿no? Entonces no fue como un acto necesariamente ideológico solamente, sino que fue vivencial, vital. Y entonces eso yo creo que es la lección que nos transmite el universo ancestral, que ese trabajar junto, la minga, por ejemplo, yo mi última exposición en Chile que se hizo durante el estallido, se llama así, la minga, y es la quinta minga que yo hago. Minga es un concepto indígena que quiere decir trabajar juntos por un propósito común. Entonces, esa herencia cultural de la minga es algo que afectó a todos los que participamos en esa minga, que fuimos, no sé, cientos de personas, ¿te fijas? Cientos, literalmente cientos. Y entonces eso se queda en ti y continúa trabajando en ti. Esa es la belleza de lo que podemos lograr. Usted ahora, además de seguir trabajando como artista, trabaja como pedagoga, es profesora en distintos lugares en Estados Unidos y, bueno, por toda América, ¿no? También es cofundadora de la escuela OISI. ¿Qué pedagogía del arte cree que estamos necesitando? Bueno, eso de que soy profesora es primera vez que lo oigo, yo no soy profesora de ningún lado. La escuela hoy sí es una escuela nómade. Yo empecé, dice mi mamá, que yo empecé a dar clases en el bosque a niñitos que eran algunos más chicos que yo y otros más grandes que yo, porque efectivamente, es decir, ¿qué es eso de ser profesor? No es nada, te fijas. Yo creo, admiro inmensamente a Paulo Freire y que creó esta idea de que la enseñanza es un proceso dialógico, es un proceso de descubrimiento de la relación y de la igualdad y del aprendizaje mutuo, en otras palabras. Entonces, la escuela hoy sí, es, para mí, es como una escuela de no enseñanza, en la cual yo trabajo con algunas comunidades porque ellos me invitan, ¿no? Y me invitan, ¿y para qué me invitan? Me invitan porque, por ejemplo, algunas de sus tradiciones más potentes, sus tradiciones de poesía, de danza, de música, ya no le interesan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, porque, por supuesto, ellos prefieren la cultura digital. Entonces, ahí entra Cecilia, fíjate. Y entonces entro sin ni decir ni enseñar absolutamente nada, pero haciendo. Y entonces esos mismos niños que despreciaban a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus mamás y a su papá, pasan, no se sabe cómo, a descubrir qué es lo que realmente ellos son. Entonces, por ejemplo, suponte, me acuerdo una de estas instancias en que yo entro y le pregunto a los niños, estos son niños mestizos, que no piensan que son indígenas o que son, y les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado la palabra arte en una sala llena de niñitos? Silencio, no han oído la palabra arte. Hasta que un niñito levanta la mano y dice, piano, es lo más alejado de esa comunidad en la cordillera donde nadie tiene piano ni ha visto un piano. Te fija, pero ya les ha penetrado la idea de que hay una cosa que se llama arte y que es algo que no tiene nada que ver con ello. Cuando yo termino ya con mi trabajo, ellos son el arte. Te fija, ellos y sus papás, ellos son los bailarines, ellos son... Entonces es un fenómeno absolutamente milagroso el que produce la no enseñanza, que libera lo que cada uno es. Como decía Paulo Freire, que los procesos de educación tienen que ver mucho con los procesos artísticos. Es trabajar con la imaginación y la escucha de quien está delante de ti. Por eso hoy sí se llama la escuela del oír. ¿Ves? Quería preguntarle cómo ha sido el proceso de montaje para esta retrospectiva en España, donde hay más de 100 trabajos tuyos. Todo por Zoom. Realmente ha sido como un acto mágico, porque todo el gigantesco equipo, imagínate, es un museo enorme, y todo el mundo, es decir, lo más importante desde mi perspectiva es que era como revertir el orden del mundo, el hecho de que un grupo de, me imagino que serían jóvenes artistas españoles, hombres y mujeres, tuvieron que hacer un quipu, ¿ves? Entonces el quipu fue, es decir, como forma de escritura, no escritura, porque son y cuerdas anudadas las que transmiten la información. Fue creado hace como 5.000 años en el antiguo Perú y tenía un uso enorme, un uso múltiple, cultural, no solamente para las estadísticas y los números, como se ha dicho, sino también para la historia, los relatos, la música y la poesía, y las genealogías también. Entonces, bueno, ver a los españoles y españolas, por supuesto, armando quipu y haciendo un quipu gigantesco, fue como un acto poético y simbólico de decir, bueno, ustedes eliminaron, es decir, los ancestros de los españoles, ustedes destruyeron esta cultura, esta forma de conocimiento, y ahora esta forma de conocimiento vuelve a Madrid. Entonces es como un acto, yo creo que fue muy, como te dijera, muy intenso, muy hermoso para todos los que lo vivimos. Yo desde Nueva York por Zoom y todos ellos anudando y yo por Zoom. Ahora tienes que levantarlo como un bebé, ahora tienes que acariciarlo como una persona. Entonces todo fue una transmisión mutua de ellos, de la atención, de la delicadeza que ellos pusieron y el deseo de oír, el deseo de comprender cómo un acto imposible, como levantar esas lanas que no se sustentan en nada porque no son hiladas, son simplemente pelos arrejuntados. Eso es lo que yo trabajo con los pelos. Perdona, tengo que abrir la puerta. Y lo otro que es muy hermoso de este trabajo que ha hecho Miguel López de recopilación de mi trabajo es que él ve que yo en realidad soy una poeta y que todas estas formas de arte que yo hago son poesía. Es poesía en el espacio, poesía en el tiempo, poesía pintada, poesía escrita, poesía tridimensional. Entonces es como que la diferencia que en Occidente se establece entre poesía y arte, para mí no corre. Hablando un poco más de los quipus, que usted hace quipus desde la adolescencia y también quipoemas, quipoemas de acción, escuchando es como que ha sido un gran ritual el hacer este quipu en Madrid ahora, teniendo en cuenta justamente lo que has mencionado, ¿no? Que es el sistema de escritura quizás más antiguo del mundo y que fue reprimido y prohibido en la colonización española, ¿no? Sí, fue prohibido por la Iglesia Católica en el siglo XVI. Fue inmediatamente destruido porque al principio los españoles no comprendieron que toda la información residía en esos nudos. Pensaron que era como, ¿cómo le pusieron? Como una estopa, como, ¿me entiendes? Como si fueran unos trapos. Entonces, al principio no le dieron importancia. Y cuando llegaron a las cortes con los nudos en la mano para dar testimonio de, por ejemplo, la propiedad comunal de la tierra, ahí entonces mataron a todos los sabios, quipucamayoc, sabios y sabias, porque también había mujeres que eran las sabias, quipucamayoc, y bueno, se prohibió y se incendiaron, se quemaron los equipos y se salvaron algunos escondidos, que ahora están repartidos por el planeta, más o menos son, creo que cerca de 1,000 los que se salvaron, que como milagroso. Hay una base de datos de los quipus que está en la Universidad de Harvard, y yo decía, jolín, ¿por qué de nuevo, no? Vuelve a estar el conocimiento en centros que, pues, que no son Perú, en este caso, ¿no? Estuve ojeando la base de datos de los quipus y quedé muy, muy sorprendida. Ese proyecto de Harvard colaboró conmigo en mi última exposición del quipu desaparecido, que se hizo en Boston y en Brooklyn, en los dos museos simultáneamente. Pero sí, fíjate que es muy interesante que en Latinoamérica se persigue la cultura indígena. Hasta el día de hoy no se valora ni el conocimiento vivo de los pueblos que están en la selva, en las montañas, en las estepas, en la llanura, y para quitarles la tierra. O sea, en otras palabras, es como si la conquista nunca hubiera terminado, la colonización nunca ha terminado. Entonces, por eso el acto de hacer un quipu es, yo digo, una resistencia poética y es una forma de despertar otra vez el significado, porque el quipu no solamente es una obra táctil, también es una obra colectiva. ¿Cuánto tiene de ritual todo su trabajo, verdad, Cecilia? Es todo ritual. Y siempre ha sido así, desde los 60. Un ritual por la vida y contra los comedores de tierra. De tierra, de bosques, de agua. Fíjate. Todo migra. Let's migrate to the bewilderment of our lives, to poetry itself. Migremos al maravillamiento de la vida, a la poesía misma. Sí, en realidad yo creo que eso es lo que la poesía quiere, ¿ves? Y la poesía preexiste lo que nosotros somos y continuará existiendo después de que nosotros nos vayamos, ¿ves? Entonces, vivir en la poesía es servir a esa infinita maravilla de la vida. La pregunta tiene que ver con esos ensamblajes precarios, esas metáforas espaciales o poemas multidimensionales que escribes desde hace muchísimos años. ¿Qué significa esto de dignificar los escombros? Bueno, eso es una frase de los curadores, ¿te fijas? Desde la perspectiva mía, yo no estoy dignificando nada, yo estoy respondiendo a lo que está ahí, ¿ves? Entonces, yo me encuentro rodeada de escombros, porque todo es escombro en el universo donde nosotros vivimos, todo es basura, todo se está convirtiendo en basura. Y yo misma soy una basurita, viví toda mi vida como un ser despreciado. Y entonces, por ser mujer, por ser mestiza, por cura, chica, sí, por todo, ¿te fijas? Entonces yo soy eso, yo me relaciono con esa forma de ser de la basura. Entonces la basura y yo trabajamos juntas. No es que yo dignifique a la basura, eso es un discurso exterior. Al contrario, la basura me está diciendo algo y yo escucho, yo respondo y hago esos ensamblajes para que lo que ella es emerja, hable, diga. Porque hay un desplazamiento también de quién dice que es basura y que no, quién dice que es paja y que es grano, ¿no? Entonces, concordo moito con a súa concepción así de... Pero la materia sí, como lo que es. Una materia que no tiene jerarquías, las jerarquías que el ser humano ha impuesto a través de sus modelos. Exacto, es que todo eso se basa en la idea de que el humano es superior, es distinto, es separado. Todo eso es, esa es la verdadera basura. Tengo que pensar así, es una basura. porque realmente eso no es la realidad. La realidad es que todo está vivo y todo tiene ser. Entonces, cuando tú vives eso, no es una idea, es una realidad de una hermosura indescriptible, ¿ves? Entonces, ¿por qué la humanidad prefiere vivir en la fealdad de las jerarquías y de las diferencias y de la superioridad y la inferioridad? Es decir, es todo un universo conceptual que no sirve. Y la prueba de que no sirve es que está destruyéndolo todo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar conceptos, palabras, lenguajes que le sirvan a la vida, ¿ves? Y eso yo lo escribí ya en los 70. Si tienes paciencia para encontrar, hay un libro mío que se llama Sabor a mí, que es mi primer libro, y ahí estas mismas palabras que te acabo de decir están escritas por esa niñita que era yo. O sea, ya ese conocimiento era posible para una niña, ¿ves? Si es posible para una niña, es posible para todas las niñas. No es que sea algo raro, ¿no? Finales de los 60, 70, o sea, vuestra generación abrió ahí un camino, y hasta el día de hoy, tanto estéticamente, de forma, de fondo, seguimos dándole vueltas a eso mismo, e incluso en contextos que a veces son mucho más reaccionarios, ¿no? O con muchas más hostilidades. Estamos en un bucle y que necesitamos romper esquemas y dejarnos permear por otras cosmologías, por otras formas de entender y ser en el mundo. Esta ruptura que ahora con la pandemia estamos viviendo muy dolorosamente necesita tener un camino, una forma que ahora mismo no sabemos ni la podemos definir, y a lo mejor no necesitamos definirla, pero sí ponerla en práctica para hacer algo distinto. Porque si no, es como que mi sensación es que seguimos reproduciendo lo que hacíais vosotros en los 70. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la verdad es que todo está pasando a la vez y las dos cosas son verdaderas. ¿Te fijas? Simultáneamente están siempre sucediendo cosas nuevas, sean visibles o invisibles. Están sucediendo. Porque no puede sino ser así. ¿Te fijas? Y hay una cáscara que busca el status quo, que busca la inercia, que busca el seguir lo que ya estaba. ¿Te fijas? Entonces esa es una dinámica que existió en todas las épocas. Lo que pasa es que ahora es debido a muerte de la especie, ¿ves? Entonces yo creo que por el hecho de que es en este momento la disyuntiva, es debido a muerte, yo creo que hay una posibilidad de que nuevos lenguajes y nuevos sentires emerjan. Y que van a emerger de abajo para arriba. Obvio que tiene que ir así, te digas, siempre ha sido así y siempre será así. Entonces, eso, asociarse, afiliarse a la fuerza de la tierra, a la fuerza subterránea, a la fuerza de lo que es imparable. Es lo único que nos queda como especie. Y los artistas siempre hemos sido el lenguaje de la especie, ¿ves? Y entonces esa es nuestra posición es respirar eso, ser eso y no saber a dónde vamos, porque no hay de otra. ¿Me oye? Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio.